decirle nada. Me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra del bar. Me acerco a su lado, le juego el pelo, le canto canciones al oído. Tú quisieras una cita conmigo, te sigo en el Twitter, si quieres te escribo. De repente, tra, tra, llegó su novio ya. Si no la va a cuidar, chate pa' tra, tra. Es inevitable ver cómo una pareja se pierde en la rutina, las cosas cotidianas de la vida. Por eso que debería regalarle cada día una sonrisa a tu bebé. Stay with me.